Vamos a hacer el cierre, como es costumbre, todos los días lunes, a cargo de la escritora Fernanda Rodríguez Brist. Buenos días, querida tribu del libro, oyentes de la radio, gente que ama la lectura, que ama que le lean cuentos, que ama leerlos, que ama leérselos a otros, y así la cadena literaria, la cadena amorosa de los escritos sigue viajando en nuestras voces. Y es un placer compartir con ustedes cada lunes algo de la literatura universal. Soy Fernanda Rodríguez Briz, escritora. Me pueden buscar en Instagram como ferna.briz.escritora. Hoy les traigo a un vecino de nuestro país, a un uruguayo que es propio, ya lo hicimos argentino, al gran Eduardo Galeano, nacido en Montevideo, Uruguay en 1940, en septiembre, y fallecido en 2015. Mire, ya pasaron 10 años de su fallecimiento. Periodista reconocido con muchísima obra y autor con muchísima obra. Su obra fue traducida a todos los idiomas y siempre está en él este análisis crítico comprometido de la historia latinoamericana, pero también de la realidad. Todos los temas actuales pasaban por Eduardo Galeano, su mirada, observación, su análisis crítico, tanto desde el periodismo, el ensayo político, como desde lo literario. Él es hijo de una familia de clase media, de ascendencia europea y católica, que, como hacían los periodistas de aquella época, empezaban a insertarse en el rubro de muy jóvenes. Él a los 14 años ya trabajaba en medios periodísticos. Fíjense que después él sufre dos exilios seguidos, porque en 1973, tras el golpe de Estado en Uruguay, él se exilia en Argentina. Ahí funda la famosa revista Crisis. Pero después, 3 años después apenas, en 1976 llega nuestra dictadura militar, que lo obliga a exiliarse nuevamente, esta vez en España. De Eduardo Galeano, miles de libros conocemos: Memoria del Fuego, el libro de los abrazos, y sobre todo el celebérrimo Las venas abiertas de América Latina, de 1971, prohibidísimo porque era un análisis crítico de la historia latinoamericana y de la relación que teníamos con Estados Unidos, con el capitalismo. Toda la historia latinoamericana está expuesta en su obra, tanto desde el relato ficcional como desde el ensayo. Era su gran preocupación el contar la historia de Latinoamérica como nos merecíamos escuchar. Pero hoy vamos a leer de él un texto amoroso, porque es un texto que vamos a amar, y a la vez nos habla del amor. Voy con el texto, es El amor, de Eduardo Galeano. En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron por curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó el hombre. No, dijo ella, siempre he sido así. Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta. Dijo, no comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa. Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjunjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía, no te preocupes. El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en la hamaca. La memoria de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través de la floresta. Daba saltos de euforia y gritaba, ¡lo encontré, lo encontré! Acababa de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. Es así, dijo el hombre, aproximándose a la mujer. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos,